Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa 33, hoy 15 de junio del 2011, comenzando la temporada de verano, aunque bueno, nosotros llevamos ya metidos en la sexta con este número 33 y aguantaremos unos cuantos programas más hasta el final del verano. La sexta en HD. ¿En HD también? Claro. Es verdad, sí, emitimos en alta definición a través de internet también y en el 105.7 de la FM. Para los que nos escuchan desde Valencia. Y la webcam que tenemos aquí también está en HD. Sí, no, la cámara, la webcam en HD ya nos gustaría que tener HD no en la cámara. Espera, que voy a sacar la Super 8 también ya. Ah, vale. Pero bueno, nunca se sabe, algún día mejor hacemos el Vértigo TV, ¿no? No os imagináis. Vale. Hacer el programa por televisión. Oye, bueno, todo eso andará. Sí, bueno. Todo, sí, esto poner una cámara y grabarlo y volver a subir, como hacemos con los programas. Sí, así no verán los cromos y... Aquí verán las mandarinas que tenemos encima de la mesa, los teléfonos... El croissant de Bonopol. Es un croissant, es un pen. Bueno, pues nada, saludos a Leo Catalán, hola. ¿Qué tal? Buenas. Raúl Cuello. Muy buenas. Carlos Miralles. Buenas tardes. Y Oscar Puchades. ¿Qué tal? Buenas tardes. También tenemos a Esther por ahí detrás. En el backstage. En el backstage, preparando la merienda. Y bueno, una semana marcada dentro ya, hablando de U2, marcado por el estreno ayer de Spider-Man. Vamos a hablar mucho sobre este estreno, que bueno, pues han tenido que pasar hasta 180 y pico ensayos. Por cierto, muy bueno lo que has colgado esta tarde, bueno, esta mañana, el de los Muppets, el de Sesame Street. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ahora lo comentamos porque, bueno, es promoción también para musical, no recordemos. Bueno, pues si os parece ya vamos con las noticias y entramos de lleno ya con Spider-Man y, bueno, y The Edge. Esta semana viene cargadeta de Spider-Man. Pero antes vamos a hablar de un par de cosillas, ¿no?, que tienes por ahí. Sí, entre ellas David Guetta, que ha confesado pues que todos dábamos por hecho que habían trabajado ya con U2, y dice que habló con Bono en París, que Bono le ofreció el colaborar con U2, pero que realmente no han hecho nada todavía. O sea, es uno de los descartados de momento. Bueno, descartados. Aquí hay que recordar, y podemos hablar también de los últimos coletazos de la entrevista de la semana pasada en Rolling Stone, que no han tenido tiempo de poder trabajar con todo lo que hubieran querido con el otro productor, con Red One. Red One. No, con Red One y con el primero, Daniel Mouse, uh-huh, que es el que hipotéticamente va a ser el nuevo productor del nuevo disco. Y seguramente, pues, en alguna de esas fases del futuro puede que entre a lo mejor David Guetta, pues, para hacer algún tipo de remezcla o bien buscando algo más dance, ¿no? Para en cualquier caso, David Guetta en Valencia el sábado que viene. Este no, el otro, el de las carreras. Sí, el día 24. Tú no estás. No, a la misma hora estará actuando U2 en Glastonbury. Sí, enlazado con lo que dices de música dance y tal, pues y enlazado también, ¿yo?, con la entrevista que dieron a la revista Rolling Stone, Adam Clayton decía: queremos estar en los clubs y hacer música pop. Y dice: lo hicimos con Red One. O sea, que igual el nuevo disco, quién sabe si un disco pop, vete a ver, no sé. Vamos a ver. Lo que pasa es que dice que no terminaron de pillarle. Bueno, sí, lo que hicieron con Red One les está bien, pero a lo mejor no es el enfoque que le quieren dar definitivamente. No lo tienen muy claro, es lo que comenta Adam. Y lo que esperan ahora es volver a retomar todo ese trabajo que ya iniciaron durante este año y el pasado, cuando Bono estuvo operado. Y bueno, también hace afirmaciones muy muy buenas acerca de la gira, ¿no? Del online. Le pregunta el redactor, le dice: esta gira ya no parece una gira de online, ¿no?, de Horizon. Y dice: hay gran material en el disco, pero no tiene sentido tocar canciones que la gente no entiende. Y dice: no prendió. Dice: el primer single no funcionó. Y dice: cuando el single no funciona, la gente no se mete en el disco. O sea, ellos mismos reconocen que online no ha estado a la altura de lo que esperaban. Bueno, más que nada a nivel comercial, ¿no?, de éxito, y sobre todo el primer single, porque bueno, el primer single, le echamos la vista atrás en discos U2, tenemos Vértigo, tenemos Beautiful Day y muchas otras, y claro, la pones a la altura de Get On Your Boots. Discoteca. Y bueno, no llegan al nivel de éxito que alcanzaron los demás. Y este es, y es el aperitivo de, ¿no?, del disco Get On Your Boots, no terminó de funcionar, y esto es lo que les ha obligado un poco a desechar, a hacer más canciones en directo. Sí, hacer una gira de grandes éxitos, que es lo que están haciendo. Eso y la lesión de Bono dice que les gastó con los planes, claro, porque la gira debería haber terminado ya hace tiempo. Hombre. Y todo esto ha hecho que pues el disco, literalmente dice, no creemos que vayamos a sacar un disco este año 2011. O sea, el disco sería año que viene. Entonces, de todos modos, lo que decís de grandes éxitos es que cada vez, conforme más discos saquen, más complicado va a ser que no sean grandes éxitos, porque cada vez se le van a acumular más singles para tocar en un concierto, con lo cual es que va a ser así, no queda otra, desde luego. Lo que pasa es que sí que hay que reconocer que el Get On Your Boots no es la raíz del online, o sea, no tiene nada que ver Get On Your Boots, exacto, con el resto del disco, con lo cual no lo transmite, pero bueno. Allá cada uno con lo que piensa. Sí, es cuestión de gustos. También le preguntan qué calendario tiene ahora próximamente la banda, y dice pues que el verano, agosto y septiembre descansarán, ahora cuando acabe la gira en julio, a final de julio, octubre, noviembre, que empezarán a pensar sobre el material, será el que van a meter en el disco. Dice, pero probablemente no haremos mucho. Dice, diría que en serio comenzaremos en febrero del 2012. Qué vagos. Qué planificación más buena, ¿eh? Bueno, tenemos los 7 meses, empezaré a trabajar. O sea, tú vas a me trabajar. Me la pela, tío, ¿sabes? Paso. Tú vas a trabajar y dices, bueno, a ver si hoy me pongo y hago cosas. No, este dice, claro, bueno, yo me dejo noviembre, octubre y noviembre para a ver si hago algo. Y si no, pues ya lo haré en febrero. Si no, eso te llamo. Le pregunta el redactor si se ven de aquí a 20 años vista. Dice que es difícil, pero joder, que con 10 años sí que se ven. Bueno, dice que ya veremos. Hombre, a este ritmo, claro, ¿sabes? Rolling Stone. 3 conciertos al año. Hombre, ya tendrán 60 años. Claro, por eso. Claro, y 20 son 70, tío. Hombre, 70 años no. Pero con 60 años todavía sí pueden hacer algo. Joder, ya con 70, creo. Joder. Falta que tengan ganas. Ya está. Y bueno, ahora seguimos hablando un poquito de la entrevista en la relación de lo que hablaron de Spider-Man, que porque la verdad es que vamos, ponen de vuelta y media al musical, sí, cariñosamente, pero bueno, tiran un par de dardos ahí Adam, sobre todo. Adam sobre Bono y The Edge y su experiencia. Pluriempleo en Spider-Man. Y bueno, pues vamos a hablar de musical de Spider-Man. Que por fin, que la por historia fin interminable. Se estrenó ayer y vamos a hablar ya de él. Como es un musical, empezamos con música, ¿no? Por supuesto. Vamos a ello. Así empieza la intro de sí, Spider-Man. La banda sonora que está a la venta físicamente desde ayer y ya desde hace una semana también a través de internet, a través de iTunes. ¿La habéis escuchado? Me gusta. Yo no. Tiene canciones chulas y canciones que... Podría, dilo. Le doy al Next. No. Como todos los discos, hay canciones que las repites mucho y canciones que... Pero será clave en una parte del musical. Claro. Por supuesto, esto no. Es escuchar. Estás es que escuchar. Fuera de contexto. Spider-Man bueno. Puro y duro, o sea, Hombre Araña, chuchu. Sí, sí, no, hay que decir, chuchu. Lo que tú te refieres a canciones de que pasas, obviamente, pues hay que encajar dentro del musical. Esto es una... los ojos, imaginas en la peli. ¿No? Efectivamente, no es como un disco de U2 o de un disco de rock que tiene una sintonía entre las canciones. Esto es para un musical y hay que ponerse un poco la piel de lo que es realmente la obra teatral. Por seguir el disco de Metallica que sacó con la Filarmónica de Londres, dices, coño, no es Metallica. Sí que es Metallica, pero con una Filarmónica detrás, joder. A ver. Aunque, como decía antes, los compañeros de Bono y The Edge, sobre todo Adam, no. Porque en la entrevista esta que hablábamos antes de Rolling Stone, decía el redactor Paul McGuinness, dijo que la idea de tener un nuevo álbum pues había sido aplazada por Spider-Man. Dice, bueno, puede haber algo de eso. Dice, bueno, dice, pasó pues que Spider-Man se complicó un poquito y The Edge y Bono dedicaron mucho tiempo a eso, como diciendo, quitaron tiempo a la banda y se fueron. Dice, aparece en un par de canciones, dice, creo que sí, no lo he seguido muy de cerca, dice Angleton. Este pasa dice, de todo. ¿Estás enfadado con ellos o los has dejado hacer? Dice, ellos son mis socios, dice, tienen derecho a hacer lo que quieran y espero que les vaya bien. Como diciendo, de hecho, dice, debe ser un poco frustrante que estén en eso y no saquéis un disco. Dice, bueno, no es la mejor situación, pero bueno, como somos amigos, nos juntamos y lo pasaremos. Dice, no se puede hacer otra cosa. Claro, o sea, un poco resignado, ¿no?, con la situación. Diciendo, bueno. Pero, en fin, hombre, esto es lo bueno que tiene U2, porque a lo mejor otro grupo pues se hubiera enfadado y se aguantan bastante. Pues ahora me separo. Sería muy interesante escuchar a Larry Mullen casi que mejor que no. Pero claro, hay que tener en cuenta que lo de Spider-Man iban contra reloj. Ahí ya estaban teniendo una serie de gastos brutales. Y claro, o tiraban para adelante o no podían dejarlo en el tiempo. Como sí que han podido hacer con el disco de U2, porque eso, bueno, al fin y al cabo no tenían gastos. Claro, lo de Spider-Man ha influido en que el disco duro se retrase, se ha influido en la gira, claro, también. Y sí, pero que ya son, al fin y al cabo, es medio grupo, que es Bono y The Edge, con lo cual, pues bueno. Que por eso no digo podían... que arrastra y lo demás están jodidos en ese aspecto. Que Bono y The Edge, bro, me llaman el otro día, comentábamos la semana pasada que iban a estar en los Tony Awards, que son los premios del teatro, y estuvieron allí y comentaban eso. Pues parece que, decía The Edge, parece que se nos ha pasado la fecha límite del musical. Dice, bueno, unas cuantas de ellas, dijo Bono. Dice, no una, varias. Y nada, respecto a lo que comentabas de Adam Clayton y de Larry con el musical, hay que decir que de todas las canciones que aparecen en el musical, una de ellas está compuesta por U2, es canción de U2 en la que han intervenido Larry Mullen y Adam Clayton, que es Boy Falls from the Sky, que recordemos la tocaron en Portugal. En Portugal. Coimbra. Y esta canción en los créditos sí que viene a nombre de U2. Sí. Aunque bueno, luego la grabación pues no es la versión que hace U2. De hecho, U2, la pone todas las letras y música de Bono y The Edge, excepto Voice from the Sky, que es de U2. Exacto, y bueno, lo que comentábamos del estreno que fue ayer en Nueva York, Sí, Bono y The Edge han seguido haciendo, como decía, estuvieron en los Tony Awards, estarán este próximo sábado, no miento, el lunes 20 en el show de Jay Leno, en la NBC, tocando lógicamente una canción de Spider-Man, o sea, ellos siguen de promoción, aprovechando el parón que ha habido en la gira, en el 360. Que obviamente este parón ha sido a propósito, para dejarles hacer la promoción. O más bien el estreno de Spider-Man ha sido aprovechando el parón de... Porque la gira ya estaba no, antes. No creo que el musical se haya esperado a la gira, todo lo contrario. No, ten en cuenta que el musical, y ahora no, hablaremos de ello. Que habrán cuadrado fechas. Sí, hombre, cuadrado lo han tenido que hacer, porque si no, en dos sitios al mismo tiempo, y la gira, obviamente, pues es muy importante como para el grupo. Que te digan que retrasan a la gente. Por eso, a lo mejor lo de Spider-Man ya estaba hecho y han dicho, nos esperamos, lo mismo da una semana más que un mes más, y nos esperamos al parón este que hay aquí de la gira para estrenarlo. Ayer se estrenó por fin, pese a mis dudas. En el ¿qué decía? No sé, bueno, levantémonos todos, por fin se ha estrenado Spider-Man. Yo aunque hablando de ello. Ya lo hemos dicho, hemos hablado infinitas veces de esa función, de esta obra, con 183 funciones previas, es el musical con más pases previos de la historia, ha batido todos los récords, pero también, desde que empezaron estos pases previos, ha recaudado $1,000,000 a la semana, ha costado 70, o sea, ya está, lo que también la gente abre unos gastos. Claro, vamos, bien. $1,000,000 semanales se recaudaban con las con los pases previos. O sea, vamos, que a partir de la semana que viene ya son beneficios, prácticamente, ¿no? Ayer fue el estreno en el... aguanta. Ayer fue el estreno en el Footloose Theater de Nueva York. Fueron, apareció Bonnie Dietz con todas sus esposas, Ali Morley. También, pues... Y las hijas de Bono también estaban por ahí. Que hay algún oyente que está enamorado de alguna de las hijas de Bono. De Eve, la mayor de edad es solo. ¿Es madrileño? Bueno. O catalán. Bueno, tener de sobra Bono. Mandamos un saludo y un abrazo a Fernando. Rostros conocidos en el estreno: Bill Clinton, Cindy Crawford, Elena Christensen, Steve Martin, Jay-Z, Matt Damon. Y la que fue tal vez la persona más ovacionada en la noche, que fue la que fue, era directora hasta hace poquito de la obra, Julie Taymor. Bueno, y lo sigue siendo porque aparecen los créditos. Ver, y pues todo... El saco que le da el Bono, madre mía. Bueno, un morreillo ahí, un blindado. Y anda las declaraciones que hacen, en este caso, Cindy Crawford. Que pupita, que es para darle dos hostias hablando en plata. Qué inteligencia tiene esa chica. Pues simplemente le salen del estreno. Y le preguntan a la prensa, le dice, bueno, ¿qué tal el estreno de Spider-Man? Me dice, ¿de Superman? Dice, no, de Spider-Man. Dice, no, es Superman. Y el acompañante que tenía dice, no, le hace así, dice, se ve en televisión, lo he visto en Antena 3, y dice, ah, sí, Spider-Man, perfecto. Tía, que vas a un musical y no sabrá qué musical vas. Joder. No es inteligente. Estuvo en el backstage, ¿no? ¿O qué? No sé. Iba con los niños y su con marido. Los niños, estaría cambiando pañales. No sé, curioso. Con las telarañas. Bueno, puestos a reírse, hasta Barrio Sésamo se ha burlado de Spider-Man. O sea, ahí se llama Plaza Sésamo. Aparece una especie de sketch en el cual hay un solo espectador en el teatro y Spider-Man le cae todas las veces encima a él. Qué bueno, al pobre, o sea. Me he reído mucho esta mañana viéndolo mucho. Sí, está chulo y supone más promoción para... Sí, sí, claro, aquí le están metiendo mucha caña, pero al final estamos hablando de... Hablamos nosotros y hablan ellos y... Claro, $1,000,000 estaba sin la obra estrenada. Con la tonta. Y luego Stewie, de Padre de Familia, la coña de Spider-Man, seguros, y claro, todo eso es promoción. Una noticia que nos puede llegar es que uno de los coproductores, el mexicano Billy Rosar, ha dicho que estudia lanzar o bien un DVD, como hacen los musicales, normalmente lo graban y lanzan un DVD a la venta, o incluso colgar en la red el show para animar a la gente a que vaya a verlo. Eso sería una buena cosa, el poderlo ver gratuitamente. Hombre, para pues, animar. A nosotros que estamos aquí a no sé cuántos miles de kilómetros de Nueva York, pues... ¿Pero en 3D o no? Encantados. ¿Lo hacen en 3D? En 4. En 4 leches, que la cuarta dimensión. De la obra de ayer, pues bueno, todavía no hay muchas críticas. De momento. Bueno, en el New York Times los ponen un poco bonitos. El New York Times está cruzado con Spider-Man. Hablan... Dicen que al final de la crítica habla que recomiendan, en lugar de ir a ver Spider-Man, que se vayan a la feria esta que hay en Nueva York. Esta que está... Ahora no recuerdo el nombre. Esto donde está la feria que en la película de Big. Uh-huh. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No sé. Bueno, esa. ¿En Staten Island? No, en... Sí. No, Ellis no. Es Coney Island. Coney Island, es correcto. En fin, que la ponen un poco a caldo. hablan de que una obra que se ha gastado 70 millones de dólares, al final habían solucionado al final con un truco de unos pocos dólares, que era cuando acaba la obra. ¿No lo cuentes? ¿El final? Hombre, si es público tampoco. Es público, está en internet. Mucho, ¿no? Bueno, ya, pero... Bueno, quien no lo quiera ver, que se tape los oídos. Eso es, tapar los oídos. Los menores de edad también. Mira, pues yo me... Taparos los oídos. Es un spoiler esto. Yo no quiero ir. Ahí se tapan los oídos y todo. Pues nada, decían que subían unos cuantos Spider-Man por ahí con una especie de serpentina papel, tiraban ahí papeles, o sea, una cosa que costara 10 dólares para una obra 70 la millones. La situación es cojonuda, el resto se han quitado los cascos de la cabeza, se están tapando los oídos. Ahora, ¿no?, lo repito. Luego cuando me lo baje lo escucharé. Bueno, ahora apuntaros que cuando veáis una peli le contéis el final a... No es el final... El final todavía no llega. Forrest, no vayas a ver Titanic, se hunde. Se hunde. Y Spider-Man se queda sin telaraña, va. Bromas aparte, veremos cómo evoluciona estas primeras semanas de Spider-Man. Seguramente mucho éxito, porque tenemos bueno, pero que dure luego... mucho tiempo para que cuando vayamos y vamos alguna vez a Nueva York, pues esté lo todavía. Bueno, mira, estuvimos en la puerta, ¿no? Yo en octubre voy. Venga, yo voy en octubre. Que vengan a la Olimpia. Sí. Seguiremos seguramente hablando. Chicos, seguiremos seguramente hablando de esta obra. Y bueno, en cuanto a la gira, pues un par de apuntes. El viernes, el sábado, U2 llega a Los Ángeles, concretamente a la localidad cercana de Anaheim. Y ahí que me voy. Ahí que te vas, pues en nada, un rato. Ya nos contarás la semana que viene. Gracias, Vértigo Radio, por pagarme el desplazamiento. Sé que ir se va, ¿no? Sé que ir se va. No, ah, os contaré. ¿No es Valencia que te lo paga? Sí. Todo lo mismo. Todo lo mismo, todo al bote. Un holding de empresas que tenemos montado. Ludos Limited. Management. Y nada, que veremos. El próximo veremos tío. si ensayan algo de cara a Glastonbury. Que de una semana escasa. Pues sí, porque vamos, la gira tienen ahora mismo aparcada. Y porque tú te vas a Anaheim, si no, ni sabríamos dónde van a tocar. Uh-huh. Ahora está todo colapsado por Spider-Man. Y bueno, ¿cuánto es el concierto entonces? El primero. El viernes. Y luego el otro el sábado. Y tocan el día 22 en Baltimore. O sea, aunque da un... Tres conciertos antes de... ¿Tocarán alguna de Spider-Man en Anaheim? Para no promocionar? Creo, no creo. Ya soy de las canciones de Adam Sky, y... Pero cayó. La de Boy from the Sky. Pero ya la han tocado. Ya lo habían tocado. Pero aprovechando que... No me extrañaría. Aprovechando que se ha estrenado Spider-Man. No me extrañaría. Un guiño. Sí. No veo yo hasta... No, un snippet. Bueno, daros cuenta que ayer Adam Clayton y Larry Mullen... No fueron. Que bueno, hasta cierto punto a lo mejor que puedes pensar, no querían robarle protagonismo a Bonnie Dietz porque era pero el estreno de... Pero si nunca se lo han robado, tío. Se han ido siempre los cuatro y ellos han pasado. Bueno, ya no sé, digo sé. Es mucho más factible pero, que toquen... Vamos, es algo que no estuvieran, ¿no? Es mucho más factible que toquen tal vez un The Fly, por ejemplo, de cara a Glastonbury que no algo de Spider-Man. Yo creo que separan mucho U2 banda show 360 con musical. Tocarán Bad, tocarán... Sí, ahí, tocarán cuando hay una segunda noche... ¿Tú dices dónde? En Glastonbury. Glastonbury. Bueno, ya no sé. Ya necesito... La semana que viene, el miércoles, será el programa justo antes del volveré del para festival contaros. Y veremos lo que se cuece antes del festival. De todas formas, podéis estar informados a través del Facebook y del Twitter de U2 Valencia, pues de las últimas noticias que vayan aconteciendo del mundo U2 y en especial de Glastonbury. Porque como ya os informamos, vamos a estar parte del programa desplazados allí en el festival y os podemos contar todo con detalle. Escuchamos un poquito más de... Sí, vamos con una de las canciones del musical, que es Bouncing of the Walls. ¿Qué significa, Leito? No sé. Me has pillado fuera del juego, estoy con la cabeza en otro lado. ¿No sabes lo que es Bouncing? Bouncing. Bueno, esta es una canción del musical de Spider-Man que no la... Rebote. Rebotando entre gracias, las... Gracias, Google Traductor. Paredes. Rebotando de la pared. Ala, ahí. Ah, sí. Claro, un piño. Claro, alibote, lebote. Vamos con ella. Woke up on the roof. split, let the best part of me. It's not static, just electricity. Wow, wow. Buenas tardes. Comienzo la agenda y escuchar este corte y al final os diré el motivo. Atentos a ver si lo conocéis. Bueno, esto, ¿qué tal? Eso es lo mismo que dijo en Italia, pero en castellano, una semana antes. Bueno, el amigo. Ahora de verdad, comenzamos ya con la agenda. Qué ganas de tocar los cojones. Sí, es verdad. El cortarrollo, míralo. Bueno, Raúl, no sé qué esperas. ¿Qué esperas ver en Anaheim? Pues loco, vas a... lo mismo. Luego irá a Anaheim y dirá, vaya mierda, concierto, ha tocado siempre lo mismo, ha tocado lo mismo. No critiques tanto. Vale. Bueno, vale, ¿me dais paso? Sí. Bueno, mañana jueves 16 de junio en el grupo de Edis Project actúa en el Paz Terra, situado en la calle Ramon Lluc de número 19 de Castellón. Mismo día, mañana, del tributo de Alice en Lucena, Córdoba, en la Sala Moma, en el pasaje Cristo del Amor, número 4. Pasamos al sábado 18 en el Paz Bora Bora de Picassent, aquí en Valencia, situado en la calle Estación número 3, frente a la Prada de Metro Valencia, a partir de las 23 horas, de las 11 de la noche, con una nueva U2 Session, con lo cual colabora U2 Valencia. Por ahí estaremos. Exacto, estaremos por ahí. Tendremos visionados de vídeos, rarezas y quizás alguna sorpresa. Noche ideal para pasar un sábado U2-0, ¿no? ¿Un estrictis? Ah, no sé. ¿Lo haces tú? Encima de la mesa de billar. Sí, si lo hago yo no van a lidiar. Bueno, ni ninguno de nosotros, déjate. Ya con... Bueno, me callo. Sí. Me decía una burrada, pero me callo. Sí, va, no faltéis tanto, que hoy no. Os noto un poco nervioso. Esto de las vacaciones que quedan ya. El preverano. Espero que las tenga. Bueno, ya entrando, como decimos, en verano, os adelanto ya algunos tributos cerrados por las bandas. Uno de ellos será el próximo 2 de julio, con el grupo valenciano Spyplane, en la Sala Guagua de Valencia. Y otro tributo también el mismo día, el 2 de julio, a cargo de The Hype, en el Puerto Santa María, Córdoba, con el motivo del Festival Onova Rock 2011. Ya os daré más detalles en breves semanas, en las semanas sucesivas, de todo esto. Y bueno, tal como indicaba al principio de la agenda, escuchamos a Bono. El motivo de este corte es que el próximo 15 de julio hará 24 años que U2 pisó por primera vez España. Concierto, concretamente en el Estadio Santiago Bernabéu. Por ello escucharemos antes la canción Running to Stand Still y dedicado a los que tuvimos la suerte de estar quizás en uno de los conciertos más grandes de U2 y, cómo no, a los miembros de U2 Valencia que visitarán el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte. Esperamos volver vivos. A ver si lo encuentran. Que... A ver el árbol caído. Que en unos días dejarán un presente en el mismo lugar donde el árbol de Joshua siempre dejará huella a los fans de U2 en el mundo. Feliz viaje, compañeros, y hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Continuamos con Running to Stand Still. Tráeme mi pelo. Hola, ya estamos aquí. ¡Qué bien! Bueno, si recordáis, la semana pasada os hicimos mención a que estamos ahora recordando los primeros festivales al aire libre que hizo U2. La semana pasada estuvimos hablando de Roskilde en Dinamarca, bueno, debido a que la semana que viene van a uno de los grandes festivales del planeta y de Europa, ¿no? Bueno, como de Europa y del planeta, que es el de Glastonbury. De los pocos a los que no han acudido todavía, el de Glastonbury. Probablemente el más grande que hay en el mundo. Y bueno, porque si miramos echamos la vista atrás a los primeros años de U2, pues sí que estuvieron en otros festivales del mismo calibre más o menos de Glastonbury. Como lo que has comentado, ¿no? Y antigüedad, pero, como el que vamos a hablar hoy. O sea que va a ser un poco pues volver a esos principios de los 80, a los orígenes. Y ya veremos si bueno se atreve pues a hacer esas cosas que hacía en los conciertos, ¿no? De sí, como la semana pasada, la ¿no? Se subía la grúa. Hombre, pues yo espero algo así. Yo creo que es el concierto adecuado para que Bono haga alguna de las suyas, de estas de salirse del escenario, bajar abajo. Hombre, sí. Lo que no hace ninguno, hacerlo él. Y no que se rompa la espalda. No, hombre, está recuperado y, hombre, no sé, algo habrá por ahí, ya verás. Algo hará. No, ya lo verás tú. No. Lo vamos a ver todos porque el concierto lo van a emitir en directo por televisión en la BBC. Lo que no tengo claro todavía, que seguro que lo averiguaremos, es la forma para poder conectar con la BBC. Por pago, ya verás. Bien por televisión aquí en España o por satélite. Bueno, o bien a través de internet. Si no, a la media hora está colgado, o sea que tampoco. ¿No? Si no, en YouTube estará. Es decir, ¿ves? Una hora de diferencia y ya está. Sí. En YouTube estará colgado. Sería el fútbol y al rato. Bueno, va, dejarme ya, joder. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de uno de los festivales más importantes del mundo, que es el Pim Pop Festival, el cual se celebra en Pentecostés, que de ahí viene su nombre. La duración es de 3 días, de sábado a lunes, y se realiza en Landgraaf, en Holanda. Junto a Roskilde de la semana pasada y Glastonbury, es el festival a cielo abierto más antiguo del mundo. En 1970, el primer Pim Pop Festival de la historia se dio lugar en Gehlen y se realizó solamente el lunes de la semana. Hoy en día, bueno, pues el festival dura 3 días, desde el sábado hasta el lunes, es visitado por unas 60.000 personas aproximadamente. Bueno, actuaciones en 3 escenarios separados, bueno, eso es hasta hace unos años, ahora actualizaré. Y en 35 años... han ido más de, 1,5 millones de personas han asistido al Pim Pop Festival, en el cual se han realizado pues más de 400 actuaciones musicales. A lo largo de la historia, el festival ha traído gran cantidad de personas a la localidad de Landgraaf, pero el que más reunió fue el del año 2008, que con la suma de los 3 días de asistencia fueron más de 200.000 personas, con un récord en uno de los días de más de 94.000 personas en un día en el festival. Bueno, han acudido grupillos nada sin importancia, como pues puede ser Metallica, Incubus, Foo Fighters, Kaiser Chiefs, Rage Against the Machine, Alanis Morissette, Audioslave, Black Eyed Peas, Dire Straits, Evanescence, Faith No More, King, Linkin Park, Manic Street Preachers, Marilyn Manson, Pearl Jam y, como no, por supuesto, pues U2, ¿no? El concierto que vamos a tratar fue el del 6 de agosto de 1981. Y lo que sí que queremos recalcar es que hoy en día ya no son tres escenarios, sino que ahora mismo son 7, y esto viene a colación también de que precisamente el Pim Pop del 2011 fue este pasado fin de semana. Y bueno, pues nada, pues actuaron también unos grupillos ahí, no está el Foo Fighters, Coldplay, el Bow, Kings of Leon, Kaiser Chiefs, casi todos repiten hoy en día. Es curioso porque casi todos repiten ahora en Glastonbury. Época de promoción. Recordemos que los Kaiser Chiefs han sacado disco hace muy poco, que es muy curioso porque te lo puedes confeccionar tú a través de internet. Creo que tienen 15 o 17 canciones, no sé. Entonces tú eliges las canciones que quieres para el álbum, el orden que quieres que las pongan, y lo mandas a ellos, y entonces ellos te lo mandan con carátula y con lo que no sé si te lo mandan digitalmente. O te lo mandan físicamente, creo que es digital. Tienes que compártelo, tú eres... Sí, entonces lo bueno es que tienes que ese álbum queda grabado en la página de ellos. Entonces la gente que entre en la página y le vea, y si le gusta tu álbum y lo compre, tú te llevas una parte proporcional de un tanto por ciento del álbum que la gente compre. Entonces es una manera, digamos, de promocionar que la gente lo compre, y una autoproducción, ¿no? O sea, estás produciendo un disco de Kaiser Chiefs, ¿no? Sí, eso ya lo comentamos hace tiempo. Precisamente hay que innovar. Por Kaiser Chiefs, que yo lo tenía ya pensado, pero que hará más de un año que estuvimos comentando esto, porque es desde luego singular. Es una idea muy novedosa. El orden y demás. Y claro, es el futuro, hay que innovar. Sí, sí. La gente ya no. Implicar a la gente. No compra el disco. Solamente el hecho de elegir un orden, primero te lo has tenido que escuchar. Con lo cual ya estás mamando del disco. O sea, que eso es fundamental. Para los fans es una cosa súper novedosa y chula. Imaginaros si lo hace U2. Nosotros estaríamos haciendo nuestro orden de canciones, ninguno coincidiríamos. Muchos habrían canciones que no pondrían y tú en cambio sí, en fin. Claro. Además que el álbum sale relativamente barato, no son 7,95 € lo que cuesta. Desde luego, o sea que... desde luego hay que comprarlo. A ver si aprenden el resto de los grupos. Disco original de los Kaiser, ya, pero bueno. Aquí no van. Habrán negociado con la discográfica, desde luego. Bueno, volvemos a 1981. Sí, sí, aunque cambiáis aquí de tema como... No, pues mira, ya, un inciso porque nos están escribiendo a través del Twitter. Otro más. Y tenemos a un tal Octavio MG. Hombre. Octa MG, perdón. Octa. Que dice que en Madrid hay más enamorados de las hijas de Bono y también de la mujer de Ali. Ah, vale. Y bueno, dice que la culpa de... Yo dije madrileño, yo no dije nombres. No, yo tampoco he dicho... Yo mando saludos por ahí a la gente que nos escucha. Y bueno, también he hecho la culpa al tema de Spiderman por el tema del aplazamiento del nuevo disco, en fin. Claro, sí. Lo que van opinando por ahí a través del Twitter. Eso es. Bueno, volvemos, ¿eh? Volvemos a 81, nada, ¿no? 30 años atrás, justo. Vale, 30 años. 31. 30. ¿Qué vídeo lo tenéis en YouTube para verlo y disfrutarlo? Sí, sí, sí. En esta ocasión, y os recuerdo la fecha, 6 de agosto del 81, era, bueno, actuaron con un sold out, como os podréis imaginar. Perdón, 8 de junio, me confundí. Pero no estaba, el sold out no era por U2. No, era en general por el resto de grupos, por todos, vamos. Perteneciente al quinto leg del Boy Tour, en el, bueno, pues en el tramo de festivales europeos. Bueno, pues cuando Bono comenzó el show, se vio sorprendido gratamente, después de terminar el Neverclock TikTok, por los enormes aplausos que recibieron. La gente estaba encantada y además el concierto, a pesar de tener ya 30 años, se escucha muy, pero que muy bien, desde luego ahora lo notaréis. Y bueno, les dice, nosotros suponemos que no sabéis quiénes somos, muchas gracias por todo. Y bueno, hay que decir que era una de las primeras veces que tocaban en festivales, como hemos comentado, y en esta ocasión pues fue importante, fue clave para los siguientes shows en Holanda. De hecho, a raíz de este concierto, Annelies de Haan inauguró el primer club de fans de U2 holandés en marzo del 81, anteriormente, más concretamente. Y en mitad de la actuación, bueno, comentaba, nosotros tenemos muchos amigos aquí delante en primera fila y también por el resto del campo. Dice, más de lo que nos esperábamos, wow. Dice, vosotros me entendéis, ¿no? Entendéis el inglés, ¿no? Y se oía como la gente decía, ¡ah! Todo el mundo, ¿no? Ahí aplaudiéndole de puta madre. Y luego, pues nada, entonces supieron que sí que los entendían y comprendieron que su música tenía mucha fuerza también en grandes arenas. 9 días más tarde, toda la actuación sería retransmitida por la Dutch Radio. Y luego, investigando, pues hemos podido contactar con gente que pudo disfrutar de ese mismo festival, y uno de ellos es Andrew Martin, y nos decía lo siguiente. Dice, cuando fui al Ping Pong Festival en el verano del 81, no fui a ver a U2, pero sí que fui a ver a otras bandas. De U2, la verdad es que en su momento no sabía nada de ellos y mucho menos de su música. Recuerdo claramente que estaba con mi hermana, estábamos mi hermana y yo andando por alrededor del mercado en el festival, y cuando vimos un comienzo de concierto en el escenario grande nos dijimos el uno al otro, ¿quiénes son estos? Y entonces nos dijeron la gente, estos son U2. Entonces nos acercamos, no sin correr, al escenario para mirar el resto del show, y bueno, nos gustó tantísimo que desde aquel entonces los seguimos amando, ¿no? Seguimos amando. Exacto, es una experiencia que reservarte constantemente en los festivales, ¿no? Tú acudes a un festival... Además es que a mí me ha pasado, ¿eh? Estar en el FIP, por ejemplo, y... Y conocer grupos claro, exacto, que te gustan y luego... ¿Usted quién es? Y quedarte muy sorprendido. Eso es lo bueno de los festivales. Como hay tantísimos grupos, o te vas a un escenario a otro y dices... ¿Y de los teloneros? Qué guay, efectivamente. Porque gracias, por ejemplo, a U2 hemos conocido a teloneros a... Pues, exacto, a los Kaiser, claro. Kaiser Chiefs, Kasabian, que ya llevaban tiempo, ya llevan años, pero bueno, yo los conocí gracias a U2. Sí, sí, claro, sin duda. Sí, pero bueno, volviendo al tema del festival, no deja de ser una lanzadera, ¿no? Para ellos, para darse a conocer, Y bueno, pues en este caso U2 iba de grupo de estos de corte y pega, principios, de relleno, principio, claro. De relleno. Y bueno, pues ahí empezó un poco a labrarse pues un poco al público de ese país, igual que hizo en el resto de países en ese verano del 81. Y la calidad del audio que vamos a escuchar pues es buena por lo que comentabas, ¿no? Porque fue retransmitido por la radio. Por la radio. Y nada, y del concierto lo tenéis íntegramente en YouTube. Con muy buena calidad, por cierto, tanto de audio como de vídeo. Nada, a mí cuando lo vi por primera vez me sorprendió pues la indumentaria de Bono, porque llevaba un polo de Lacoste, aunque suena un ¿qué poco dices? Y con americano. Polo de Lacoste. ¿Tú has visto el vídeo del concierto? No me acuerdo ya, tío. Pues, hay que verlo. Polo negro y una americana gris. Pues ahí vemos a Bono con sus pues nada, más motivos para escucharlo. Con sus pelos, con su pelo lo afro, con su cinta del pelo. Pelo rizado, todo largo, sí. Tío. La verdad es que muy muy recomendable este show y bueno, la canción que tenemos. Polo de Lacoste. Another time, another place. Así que vamos para allá. This is another time, another place. And this is for dancing. Open up! Turn away from the wall, there's nothing at all. Naked and afraid, the open space of my bed. I'll be with you now. I'll be with you now. I'll be with you now. We lay on a cloud. I awoke with a feeling of never before. In my sleep, I discovered the one, but she ran with the morning sun. I'll be with you now. I'll be with you now. I'll be with you now. We lay on a cloud. We lay Y bueno, nos quedan unos minutos para terminar el programa y tenemos aquí Azu Station. Qué bueno, tío. Que es qué grande comienzo. Una sección de Cajón Desastre, ¿no? Donde, bueno, pues hasta hace un tiempo hablábamos de las bandas sonoras de donde participaba O2, curiosidades del grupo, y que probablemente vuelva después de verano con la nueva temporada, la 7.0, donde introduciremos cambios. En HD. En HD y... Y 3D. Y dual. En valencià y en castellano, ¿no? Y en inglés, patrocinado porque, por bueno, Forrest. Hay que ponerse las pilas porque vamos a tener que dar la bienvenida a otro programa de radio en castellano dedicado a U2, a nuestros amigos de Zoo Station. Hombre, que será un honor. Sí, sí, bueno, ya nos recibieron cuando nosotros empezamos. Uh-huh. Han estado durante un tiempo parados, pero van a retomar otra vez el proyecto en Argentina. Y nada, les damos la bienvenida y que estaremos muy atentos a sus programas. Y bueno, pues esto también nos insufla por detrás para que lo hagamos mejor. Que como sabéis todos, nos tenéis que perdonar los fallos y no somos profesionales. Aunque bueno, ponemos de nuestra parte, ¿no? Intentamos hacerlo lo mejor posible. Y bueno, todo esto lo comentaba pues porque los tenemos ya ahí a Zoo Station. Y desde Sudamérica, pues sabéis que tenemos también muy buenos grupos tributo, entre ellos al grupo Lemon. Sí. Y bueno, hemos estado haciendo algunas gestiones para ver si podían venir desde Chile hasta España, y de momento no va a poder ser, pero hay una... Todo andará. Hay algo pendiente ahí entre Lemon y U2 Valencia, y esperemos que con el tiempo pues puedan venir a tocar aquí a Valencia. Y bueno, sería una caña, ¿eh? Aprovechando que U2 va a sacar dentro de muy poco la remasterización de Actum Baby, pues están empezando a tocar canciones del disco. Entre ellas, pues, Who's Gonna Ride Your Wild Horses, que va a ser la última canción del programa para despedirnos. Y antes de ponerla y despedirnos hasta la semana que viene con un especial a tope de Glastonbury, vamos a saludar a mucha gente que nos deja mensajes en el Facebook y que luego nos olvidamos de ellos y no los nombramos, como son hoy mismo, por ejemplo, Octavio, Fernando. Hombre. También tenemos a nuestro amigo de Galicia, Alec. Hombre, Fisterra, buen seguidor. También tenemos por allá a Plácido. Y bueno, pues a toda esa gente que nos escribe, a Chordi, a nuestra chica detrás del cristal, Sonia. Un aplauso para Sonia. Sí, sí. A nuestro técnico de sonido y bueno, a toda la gente que hace Radio Municipal de Manises. Y no quiero olvidarme de comentar alguna cosa más antes de despedirnos. Mariajo, que se arregle la pierna. Exacto, que se mejore de la pierna. La tiene que arreglar en una semana. Sí, sí. O sea, un pequeño. Sí. Un percance. Como lo de mi moto, un percance. Pero qué pasó ya. En fin, bueno, ¿para qué hablar? Despidámonos. Bueno, pues nada, nos vemos este sábado en Picasen, a los que puedan venir de aquí de Valencia. Uh-huh. Luego, pues el resto de tributos que hay por España. En San Fernando, Cádiz, no acuerdo. No, quería hacer un pequeño inciso ahí. En el Puerto de Santa María. Puerto de Santa María. Fallo. ¿Era el concierto de? ¿De quién era? De Hype. ¿No? Hype. En el Puerto de Santa María, que es Cádiz. A ver si van a ir a Córdoba a buscarlo. Y ahí, por ahí estará. Ha sido un fallo. A Peter hay que llamarlo, coño, una tarde. Cago en la mar. Ay, ya casi ni me acuerdo de su voz, che. Bueno, ahora sí, así que si os parece, pues nos despedimos saludando a Esther, que no dices nada, dinos algo. Oye, no os olvidéis de ver a Luna Rojita esta noche. Hola. Sí, la Luna Roja, en breve, pues en breve. Despido. Hasta la semana que viene. Ahí está. Chao. Un beso a todos,